Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 4 de abril. El delegado territorial de educación de la Junta de Andalucía, Juan Luis Belizón, ha visitado hoy nuestra localidad para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejal de educación, Isabel María Bazán. En este encuentro desde el equipo de gobierno se le ha trasladado al delegado la conveniencia de poner en marcha en Ubrique una escuela oficial de idiomas que pueda permitir tanto completar la formación del alumnado ubriqueño como favorecer la expansión internacional del sector de la piel de Ubrique. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha informado a la delegación sobre las demandas y necesidades de los centros educativos ubriqueños. Durante su estancia en Ubrique, Juan Luis Belizón ha visitado las instalaciones del Colegio Ramón Crosa y se ha interesado por conocer el proyecto Ubrique Blanco de Paz, que fue galardonado el pasado curso con el Premio Cultura de la Paz que concede la Junta de Andalucía. Belizón ha felicitado a la comunidad educativa ubriqueña por el trabajo que se realiza en los colegios e institutos locales y que se traduce en los destacados resultados del alumnado. El hecho de convocar hoy a los medios aquí en el Ayuntamiento de Ubrique es para dar una rueda de prensa conjunta con el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, que además estamos muy contentos de que nos acompañe hoy aquí, aunque el tiempo meteorológico también lo haya hecho un poquito más complicado. Quisiera primero trasladar el agradecimiento del Ayuntamiento de Ubrique por atender a esta demanda. Queríamos compartir con él y tomar el contacto necesario para impulsar la mejora de todas las políticas educativas, de la Junta, por supuesto, pero lo que esté de la mano del Ayuntamiento, queremos también establecer toda la colaboración oportuna para la mejora de los centros educativos, de las condiciones en las que se presta este servicio fundamental, donde los escolares de Ubrique estén en las condiciones dignas y que, desde luego, el Ayuntamiento esté colaborando continuamente con la Delegación Territorial para ir viendo pues la tarea que ambas administraciones tienen que hacer de cara a dicha mejora. Por nuestra parte, pues le vamos a transmitir al delegado de Educación todas las demandas que existen en los centros educativos, especialmente me refiero a los de primaria, que son los que normalmente se dirigen al Ayuntamiento para ver las necesidades que tienen en dicho centro, para ver con ellos pues lo que estamos diciendo, un reparto de tareas, ver también los criterios bajo los que el Ayuntamiento tiene que intervenir para el mantenimiento de estos centros educativos y ver ya quizás unas demandas pues que también las hay algo más ambiciosas que dependen directamente de la Delegación Territorial y que pues, bueno, el delegado tenga conocimiento de ella, que yo estoy convencidísima que se va a interesar y lo que esté en su mano pues seguro que contaremos con ello. También trasladarle pues una demanda que ya data de hace bastantes años en la localidad, de la importancia que para nuestro municipio sería el contar con una escuela oficial de idiomas. Ubrique siempre ha planteado que tiene las instalaciones suficientes para prestar este fundamental servicio, como es en el IE Los Remedios, porque creemos que es una formación en paralelo que mejora también las necesidades del sector de la marroquinería. Nuestras empresas, además, con datos de exportaciones muy considerables, pues necesitan incorporar en las plantillas a personas que manejen el idioma y creemos que, por supuesto, esta escuela oficial pues sería la herramienta, el instrumento que permitiría dicha formación y, por tanto, capacitar también a la población en la localidad para ir dando respuesta a estas necesidades empresariales. Y también pues valorar un poco pues toda la formación reglada que se presta en el municipio, valoración en cuanto a posibles líneas futuras y el mantenimiento de los módulos existentes. Y luego terminaremos pues yendo a un centro educativo como es el Ramón Crosa. Le decía al delegado que quería especialmente que fuera a este centro para transmitirle no solo hoy una batería de necesidades en los distintos centros, sino que también pueda conocer de primera mano pues la inquietud, la colaboración que existen en los distintos centros educativos de la localidad. He planteado una primera toma de contacto entre las dos administraciones para que de alguna forma imbriquemos todas nuestras posibilidades para que la educación en Ubrique siga siendo una educación de calidad y ahí yo me voy, como decimos en nuestra tierra, a partir del lomo. Imagino que la alcaldesa también como máxima responsable del municipio. Y ahora pues vamos a tener los primeros contactos donde vamos a debatir las distintas necesidades que tiene la localidad desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las infraestructuras educativas. También me ha dejado ya una primera aproximación de la petición que tiene la ciudad y todo el entramado social de Ubrique para la instalación de la Escuela Oficial de Idiomas. Lo vamos a estudiar también con todo el cariño del mundo porque es necesario que nuestros niños y nuestras niñas tengan todos los medios a su alcance, al margen de donde geográficamente se sitúen y las condiciones que tenga cada uno, y vamos a intentar dar respuesta todo lo posible y dentro de nuestras posibilidades a que esto sea así. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a visitar un centro, como ya ha dicho la alcaldesa. Vamos a visitar un centro de primaria, donde me ha comentado ya también un proyecto importantísimo, Ubrique Blanco de Paz, donde todos los centros de infantil, primaria y secundaria, de alguna manera se ponen a la vanguardia en la cultura de la paz, en la cultura de la tolerancia, en la cultura de la solidaridad, y eso es muy importante para los que nos dedicamos a la educación. La educación no solo es lo que se imparte en el aula, sino también unos valores muy importantes, y este es uno de los grandes. La convivencia en paz es hoy fundamental, y a la vista están los últimos acontecimientos en los que nos hemos encontrado, donde la falta de tolerancia, la falta de sensibilidad y la falta de solidaridad hace que estemos en situaciones complicadas desde el punto de vista de la seguridad y de la tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso, eso a mí me enorgullece mucho más que cualquier otra cosa. Hablar de educación es hablar de no solo la estructura de un edificio, la obra que hay que hacer en un edificio, sino lo que se hace dentro del edificio. Y por eso, desde aquí voy a hacerlo públicamente, quiero agradecer y felicitar a todo el profesorado que está ahora mismo trabajando en esta localidad, porque tenemos los datos y se está haciendo muy bien, alcaldesa. Así que estamos bien, estamos contentos de tener aquí un alumnado que está cada vez mejor preparado y, sobre todo, unas infraestructuras y unos medios que pondremos a su alcance para que cada vez sea mejor. También dentro del ámbito educativo, las delegaciones de Bienestar Social y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique ponen en marcha durante el mes de abril la 11ª edición de la campaña Educando en Igualdad. La programación incluye 3 talleres. Un primer taller dirigido a los alumnos de infantil de 5 años, denominado Érase una vez el país de los cuentos al revés. Un segundo taller para los alumnos que cursan tercero de primaria, denominado Vamos a medias. Y un tercer taller para los alumnos de quinto de primaria, denominado De buenos tratos. Los talleres se van a desarrollar desde mañana martes y hasta el 27 de abril en todos los colegios de educación infantil y primaria de Ubrique. El objetivo de este programa es educar en igualdad en el ámbito escolar, potenciar el respeto y la no violencia en las aulas, así como prevenir la violencia de género y favorecer desde el ámbito municipal una educación no sexista. Por otro lado, integrantes de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre han visitado los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf para conocer el estado actual de los mismos y la situación que se vive tras las lluvias del pasado octubre, así como para revitalizar y concretar el proyecto de este colectivo ubriqueño con estos campamentos hermanados con Ubrique. Con este motivo, Tierra Libre ha organizado para este viernes 8 de abril a las 8:30 de la tarde un acto en el que se proyectarán todas las fotografías del viaje y se informará sobre la situación en la que se encuentran los campamentos y sobre el trabajo realizado en colaboración con el alcalde de Tinigir. La cita es este viernes a las 8:30 en el local social en el edificio de la AIS. Ya dentro de la información plenaria, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una moción conjunta en la que se defiende el papel que actualmente desempeñan las diputaciones provinciales para garantizar un adecuado ejercicio de las competencias municipales que permiten la autonomía local de los municipios. En este acuerdo se solicita que se respete a estas instituciones provinciales que facilitan la labor de los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Las diputaciones provinciales, entendidas como un nivel de gobierno de los previstos de la organización territorial del Estado que hace la Constitución española, juegan un papel fundamental para articular un desarrollo territorial, fomentando la igualdad de toda la ciudadanía en la recepción de muchos servicios públicos de competencia municipal, evitando distinciones por motivo de tamaño, capacidad económica o ubicación geográfica de cada municipio, con el objeto básico de conseguir la efectividad del estado del bienestar para toda la población. Esa ha sido y es la actividad fundamental que desarrollan las diputaciones provinciales, prestando a los municipios que lo precisan, fundamentalmente a los de menos de 20.000 habitantes, la ayuda y el asesoramiento técnico y económico que precisan para la ejecución de sus competencias propias y, por ende, la prestación de los servicios públicos que ha de recibir su población, de forma lo más homogénea e igualitaria posible. Hablamos de servicios tan relevantes como el de protección civil y bomberos o el de gestión de recaudación, entre otros muchos. Es indudable que en el marco actual, donde se está planteando la revisión y actualización de las administraciones públicas, es imprescindible incluir la revisión del marco competencial y de financiación de las entidades locales, y en ese debate debe incorporarse el de la necesaria modernización de las diputaciones provinciales, reivindicando su importante papel de garantes de la autonomía local de los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como el de equilibradora del ejercicio de competencias de todos los municipios, que así lo decidan, para una mejor racionalización y efectividad de la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, posibilitando la vertebración y cohesión territorial y el mantenimiento de la población en el ámbito rural, con igualdad de oportunidades, con independencia de donde se resida. Es así necesario estudiar y articular cuál debe ser el papel de las diputaciones provinciales del siglo XXI, buscando el mayor grado de consenso y respaldo, de todas las instituciones y entidades implicadas. Por todo ello, se adoptan los siguientes acuerdos. Primero, se reconoce el importante papel que realizan las diputaciones provinciales para garantizar un adecuado ejercicio de las competencias municipales que permite la efectiva autonomía local de todos los municipios, especialmente de los menores de 20.000 habitantes, así como la prestación de servicios públicos de forma igualitaria a toda la población, sin diferencia por causas económicas, técnicas o de ubicación territorial, posibilitando la vertebración y cohesión territorial y el mantenimiento de la población en el ámbito rural, con igualdad de oportunidades, con independencia de donde se resida. Segundo, se considera necesario que en el marco de una posible reforma de las administraciones públicas es imprescindible incluir la revisión del marco competencial y de financiación de las entidades locales, y especialmente el de la necesaria modernización de las diputaciones provinciales, reivindicando su papel de apoyo al municipio, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, y revisando sus competencias para mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos municipales de conformidad con los principios de transparencia, democracia y racionalidad. Tercero, impulsar el estudio y debate de dicho papel de las diputaciones provinciales del siglo XXI, buscando el mayor grado de consenso y respaldo de todas las instituciones y entidades implicadas. Cuarto, exigir al futuro gobierno de la nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles y españolas que bajo su amparo conviven en municipios rurales. Quinto y último, ratificar la resolución adoptada en el 11º Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias el 19 de septiembre de 2015 y dar traslado del presente acuerdo a dicha federación y a las instituciones y entidades que se estimen oportunas. Muchas gracias. Como bien saben los grupos municipales, hubo un par de propuestas a las comisiones informativas, una propuesta del Grupo Municipal Popular, otra propuesta del Grupo Municipal Socialista, y que en dicha comisión pues se trabajó conjuntamente para llegar a un acuerdo de propuesta para elevar este pleno, que es la que acaba de leer el secretario general. Así que, salvo el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, si quiere intervenir al respecto. Simplemente para hacer una aportación. Nosotros nos vamos a abstener a este respecto, entre otras cosas porque nos fue imposible el acudir a esa reunión en la que se trataron estos temas, y sobre todo porque nosotros consideramos que en la base estamos prácticamente de acuerdo, pero sí que nosotros creemos que este tema necesita y requiere un debate más profundo del que nosotros podamos realizar ahora mismo, que sí que se recoge ahí, pero sobre todo a nosotros lo que no nos llena tanto es el respeto o el exigir el respeto de estas administraciones a los organismos competentes o al gobierno que se encargue de esto. Nosotros creemos que si se llega a la conclusión de que las diputaciones provinciales son o tienen un papel no tan imprescindible como se puede considerar a priori por el tema de las competencias, porque desde las delegaciones provinciales o porque tal y como nosotros defendemos el municipalismo se decida que las comarcas ejerzan las funciones de las diputaciones provinciales, pues creemos que por ahí es por donde tiene que ir el debate en sí, y por lo tanto pues nos vamos a abstener en esta moción. Y por otro lado, destacamos que los bomberos del grupo de rescate en montaña intervenían en la tarde del pasado sábado en el traslado en camilla de un senderista ubriqueño que sufría un cólico nefrítico mientras practicaba senderismo en una zona situada entre el puerto de Pedro Ruiz y Navazo Hondo. En la intervención participaban 6 bomberos que trasladaban al enfermo a lo largo de 1,5 kilómetros hasta la carretera, desde donde fue llevado en ambulancia hasta el centro de salud de Grazalema. La verdad, estaba